¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

Regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias.

así es la mujer. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Me gusta.

el chilito huele a querer a los flitos, mieblito le puerto rico. Escucha mi corazón.